Bienvenida, bienvenido al día 7, honrando tu cuerpo. Muy a menudo escuchamos que nuestro cuerpo es un templo. Es la casa en la que reside el alma, el vehículo que nos lleva por esta experiencia de vida. Como habíamos hablado, el cuerpo es perfecto y sagrado, y por lo tanto, digno de nuestro mejor cuidado. Entonces, a través de nuestro viaje juntos estamos aprendiendo que el cuerpo refleja lo que le ofrecemos. Hoy Deepak enfatiza cuán importante es honrar nuestros cuerpos como algo profundamente sagrado y nos alienta a escuchar nuestra propia inteligencia interior. Ahora, acomódate en un lugar silencioso y placentero, respira profundo y escucha. Escucha mientras Deepak nos recuerda lo que hemos aprendido hasta ahora y nos brinda nuevas perspectivas acerca del equilibrio, el bienestar y cómo lograr la salud perfecta. Después, entraremos en la quietud de la meditación juntos. Over the past week, we've taken the time to prepare ourselves for perfect health, gaining a better understanding of the mind-body connection and the enormous role the brain plays in the body's overall state of well-being. Durante la última semana, hemos tomado el tiempo para prepararnos para la salud perfecta, comprendiendo mejor la conexión cuerpo-mente y el enorme papel que juega el cerebro en el estado general de bienestar del cuerpo. On our first day together, we discussed how we play a pivotal role in maintaining our own good health and how training our brains can help us keep disease at bay. En nuestro primer día juntos, discutimos cómo jugamos un papel fundamental en el mantenimiento de nuestra propia salud y cómo entrenar nuestro cerebro puede ayudarnos a mantener la enfermedad lejos de nosotros. We then explored the importance of remaining balanced, yet open to inviting more passion into our lives. On day 3, we connected with our intuition, the inner knowingness that is our true and most trustworthy guide. Luego exploramos la importancia que tiene permanecer en equilibrio y a su vez, abiertos a crear más pasión en nuestras vidas. En el día 3, nos conectamos con nuestra intuición, el conocimiento interior que es nuestra verdadera y más confiable guía. From there, we came to realize that our bodies really take care of us, responding to feedback loops we create that are integral to health and well-being. We spend time becoming familiar with the doshas, the points at which mind and body connect, on day 5. Desde ahí, llegamos a darnos cuenta de que nuestros cuerpos en realidad nos cuidan, respondiendo a los circuitos de retroalimentación que creamos, los cuales son esenciales para la salud y el bienestar. Pasamos tiempo familiarizándonos con los doshas, los puntos donde se conectan la mente y la materia, en el día 5. And just yesterday, we journeyed through our bodies, stopping along the way to express gratitude and love. Y el día de ayer, viajamos por nuestros cuerpos, deteniéndonos en el camino para expresar gratitud y amor. The body is a gift, a vehicle by which we can achieve deeper spiritual wisdom and connect with the higher self. El cuerpo es un regalo, un vehículo por medio del cual podemos lograr una sabiduría espiritual más profunda y conectar con el yo superior. Keeping the body healthy then, free from discomfort and disease, enables us to focus our energies on more meaningful experiences, like building rich, loving relationships, serving the world with our unique gifts and talents, and exploring higher consciousness. Entonces, mantener el cuerpo saludable lejos de las molestias y las enfermedades, nos permite enfocar nuestra energía en experiencias con más significado, como construir relaciones saludables y llenas de amor, servir al mundo con nuestros dones y talentos únicos y explorar nuestra conciencia superior. As we conclude this week together and look forward to the next, take this time to honor your body. Pay attention to the feedback loops you're creating and listen with openness to your body's intuitive messages. All will lead you on the path to perfect health. A medida que concluimos esta semana juntos y esperamos con entusiasmo la próxima, toma este tiempo para honrar tu cuerpo. Préstale atención a los circuitos de retroalimentación que estás creando y escucha con apertura los mensajes intuitivos de tu cuerpo. Todo te conducirá al camino hacia la salud perfecta. Before we start, let's consider our centering thought. My body is a magnificent vehicle that connects me to spirit. My body is a magnificent vehicle that connects me to spirit. Antes de comenzar, consideremos nuestro pensamiento central. Mi cuerpo es un vehículo magnífico que me conecta al espíritu. Mi cuerpo es un vehículo magnífico que me conecta al espíritu. Now let's prepare for our meditation. Ahora, preparémonos para nuestra meditación. Make yourself comfortable and close your eyes. Ponte cómoda, cómodo y cierra los ojos. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more deeply relaxed. Comienza tomando conciencia de tu respiración y simplemente respira, lenta y profundamente. Con cada respiración, permite que tu mente y tu cuerpo vayan relajándose cada vez más profundamente. Now, gently introduce the mantra that will help you connect more deeply with the body. It's the sound associated with the root chakra or energy center, which helps us feel grounded and truly in the body. Lam. Ahora, poco a poco, introduce el mantra que te ayudará a conectar con tu cuerpo de una manera más profunda. Es el sonido asociado con el chakra raíz o el centro de energía que nos hace sentir asentados y realmente dentro del cuerpo. Lam. Repeat it silently to yourself. Repítelo en silencio. Lam. Lam. Lam. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que te sientas distraída, distraído por tus pensamientos, ruidos o sensaciones físicas, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir silenciosamente el mantra. Lam. Lam. Lam. Continue with your meditation. I'll mind the time, and in a while you'll hear me ring a soft bell. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo, y en un momento me escucharás sonar una suave campana. Lam. Lam. Lam. Just mentally. Solo mentalmente. Lam. Lam. Lam. Thank you.